Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme nuevamente por la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Gaby, para la despedida. Junto con Julio César Chicone, les quiero contar que nos convidan a arrepentirnos. Y ahora nos convidan, nos invitan a arrepentirnos. Por federales nos ahorcaron de los árboles, nos persiguieron, nos bombardearon, nos prohibieron, nos secuestraron, nos torturaron, nos desaparecieron. Nos robaron a los hijos y se los apropiaron, nos ametrallaron en las calles, nos quemaron, nos tiraron al mar, nos encarcelaron, nos prohibieron, nos negaron. Nos mandaron a una guerra en nombre de su patria, la patria de la usura y la felonía, su patria financiera. Y nos robaron nuestra patria, la patria de los humildes, la verdadera. Y ahora nos convidan, nos invitan a arrepentirnos. Nos robaron a Evita y las manos del general. Nos volaron la AMIA y la embajada. Nos mataron como a Dalmiro Flores por la espalda y al grito de «Morite, peronista hijo de puta». Nos fusilaron en los basurales de José León Suárez, en las balas asesinas, en el pecho glorioso del padre Mujica. Nos matan por ser putos, lesbianas, travestis. Nos asesinan por ser mujeres, por pobres, negras y rebeldes. Libertad a Milagro Sala. Y ahora nos convidan, nos invitan a arrepentirnos. Evita y Néstor ardieron de pasión y nos dejaron su fuego. La llama de Rodolfo y de Paco, la de sus plumas y sus armas, y el fuego sagrado de los 30.000 apasionados. El amor inmenso de las madres, de las abuelas, de los hijos, de toditos los compañeros. Y nosotros aquí estamos, apasionadamente necios, deliberadamente tercos. La derrota solo se escribe en el corazón si negamos lo amado, y la pasión no pide perdón. La esperanza no confía en los arrepentidos. Algunos desatinan de su amor. Otros hunden en tinieblas su corazón. Y aquí estamos. Y así vamos. Amorosamente apasionados, ardorosos, enamorados. Terriblemente enamorados. Enamorados, enamorados. Siempre enamorados. Siempre. Hasta ser eterno. Y será como Paco nos enseñó. Arderá la memoria. Arderá hasta que todo sea como lo soñamos. Hasta el amor, siempre. Y agrego yo, celebrando el encuentro del nieto 140. A pesar de todos los golpes, a pesar de toda la injuria, a pesar de los combates constantes contra lo popular, lo nacional, lo militante real, a pesar de todo eso, hay algo que persiste, hay algo que resiste, que es el sueño, la esperanza, que es la posibilidad de encontrar nuevos caminos, nuevas alternativas para recuperar aquello que nos vienen arrebatando. Recuperar la posibilidad de esas palabras de aquellos grandes poetas que militaron desde las letras, las convicciones. Recuperar la dignidad. Tenemos tanto, tanto por recuperar. Tenemos tanto por construir y tanto por qué soñar. Esas utopías son realizables. Más allá que los agoreros y los miserables nos quieran hacer creer otra cosa. El futuro de la patria, como siempre, está en nuestras manos. Y la habremos de recuperar. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.